lluvia. La lluvia sabe mejor que tú sobre qué suelo debe caer. Sabe mejor que tú. La lluvia sabe mejor que tú sobre qué suelo debe caer. Sabe mejor que tú. Sabe las montañas escoger bien su color cuando va llegando cada estación. Sabe el río de cauces, de paisajes y de suelos. Sabe ir pa'l mar y luego pa'l cielo. Sabe el sol de calor y de brillar. Sabe el sapo de mosquitos y los mosquitos de picar. Sabe acaso el ser humano de aprender y de escuchar. Sabe el viento de bailes, sabe el tronco vestir bien. Y sabe el desierto lo que es crecer. Sabe. Saben bien las olas del mundo bajo su piel. Y nosotros no sabemos qué. Gracias por este regalo llamado vida. Pequeño instante en la eternidad que no pienso desaprovechar. Mis pies en el agua y el viento en mi cara desnuda en mi alma. Confío en la calma que mi madre tierra siempre sabe dar. Mucho que aprender, mucho que agradecer. Mi corazón está lleno de emoción, está lleno de color, está lleno de calor. Hoy te digo, lo siento, perdón, gracias, te amo. La lluvia sabe mejor que tú sobre qué suelo debe caer. Sabe mejor que tú.